Aquí estoy, Señor. Soy tu Dios, tu creador. Yo he escuchado tu clamor. Yo miré tu humillación. Yo te salvaré. Yo que hice al sol brillar, bajaré a tu oscuridad. ¿Quién te llevará mi luz? ¿Quién irá por mí? Aquí estoy, Señor. Señor, si me guías tú.